para la historia que puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, que enfrentó a los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió a 637 atentados. Tampoco dicen que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria y que no fue por hechizo de mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de Estados Unidos que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor. Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Bueno, ahí escuchábamos en la introducción a este bloque un texto del escritor Eduardo Galeano que fue difundido en el día de ayer por el canal Telesur, que bueno, hizo todo un especial en el día de ayer siguiendo todo lo que eran los homenajes en conmemoración a este líder político, social, revolucionario. Como fue Fidel Castro, quien bueno, falleció a los 90 años de edad en la madrugada de este sábado. Y nosotros en realidad queríamos, bueno, además de repasar algo de su historia, dialogar con un compañero, Fernando Gómez, él es miembro del Frente Riojano de Organización Popular, y queríamos dialogar respecto a esto, ¿no? De Fidel Castro como líder político, y en referencia a bueno, que se va. Se va una referencia política, nos deja el cuerpo de esta referencia política tan importante y que prácticamente marcó el siglo XX. Bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a este compañero. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos teniendo algún problemita de señal, ¿puede ser? No sé si nos escuchás bien vos. Sí, sí. Ahí está. Escucho. Está un poquito complicada la señal. Bueno, Fer, decíamos bueno que queríamos dialogar un poco respecto a lo que significó un poco Fidel Castro para toda la generación que buscó un cambio en los 60, en los 70, incluso en los 80, ¿no? De alguna manera Fidel Castro se convirtió en uno de los grandes referentes políticos del siglo XX. Como militante social y político que sos, bueno, queríamos bueno, compartir algunas reflexiones al respecto de su fallecimiento, pero sobre todo de su ejemplo también, ¿no? De su referencia. Se mezclan las emociones, pensar en Fidel y pensar en lo que significa, digamos, ¿no? Como una referencia en América y en el mundo, se mezclan la emoción y para hacer un análisis, ¿no? Pero me parece que claramente Fidel ha sido un referente del siglo XX y del siglo XXI, claramente un referente político. Para los detractores y para los que se acuerdan, digamos, con su mirada y su condición. Fer, discúlpame. Discúlpame, Fer, un minuto. Su muerte está más en un plano lógico y sustancial, que justamente su práctica y su historia. Nos deja la referencia para así como en términos de emancipación, de construcción de libertad y de soberanía de nuestro pueblo latinoamericano. Me parece que eso es la principal aporte que hace la vida de Fidel Castro en práctica y su sapiencia recta en la liberación de los oprimidos. Por todo lo demás, me parece que es anecdótico en términos de factores principalmente, pero también, digamos, sobre la empresa que era suavizando, digamos, en relación a la muerte de Fidel, ¿no? Fer, los procesos son abiertos. Fer, discúlpame. En una coyuntura mundial tan compleja como se ha generado en términos de procesos geopolíticos que se han dado con las últimas fenómenos tanto en Europa como en América Latina y en Estados Unidos, y que bueno, que dentro de ese dogma se empieza a trazar y se empieza a configurar referencias tan claras y tan concretas con respecto a la lucha y a la búsqueda de construcción de liberación, es decir, son más que imprescindibles, ¿no? Los grandes clásicos del marxismo en términos, digamos, de orientación están dentro de este mundo. Fer, discúlpame, ahí queríamos preguntarte si podés ubicarte quizás en otro lugar. No sé, estamos recibiendo bastante mal la señal del teléfono. No sé dónde estarás, pero tiene bastante interferencia. Sí, ajá. Ahí, bueno, hay otra de las cuestiones que un poco lo mencionabas ahí en referencia a lo anecdótico, pero también digo esto lo que viene, ¿no? Estamos en un proceso donde Latinoamérica prácticamente se ha quedado sin gobiernos, por así decirlo, populistas, progresistas, y podríamos ponerle un par de características más, donde Cuba marcaba una referencia en términos de un camino diferente a las elecciones capitalistas que la mayoría de los países del mundo están haciendo, ¿no? Digamos, como también digo, la muerte de Fidel Castro en este contexto no es un dato menor, ¿no? Sí, me parece que los fenómenos, digamos, como Gerardo, también como Chávez, han sido siempre brújulas, digamos, en relación a los movimientos populares y sociales, digamos, de los distintos procesos revolucionarios que se han dado en los momentos históricos, ¿no? Me parece que ha sido muy clara la necesidad de la referencia de Chávez. Pero más allá de las personalidades, me parece que son las ideas las que tienen las propias cargas, y que en ese sentido, digamos, hay como una verdad, hay como una turbulencia en el paradigma, ¿no? Hay un clásico al cual nosotros venimos arrastrando de la historia, más que todo de la izquierda. Y me parece que justamente lo que está ocurriendo en esta nueva configuración tiene que ver con repensar ese nuevo esquema, ¿no? Y ahí me parece que el establishment, el sistema en sí, digamos, tiene una necesidad de que la parte de Fidel sea un fenómeno con características políticas en términos de derrota y y bueno, que se abre la sociedad de la Cuba, digamos, que puede tener otra perspectiva. Me parece que justamente lo que viene demostrando Fidel, digamos, inclusive a partir de que el decidido Raúl Castro como primer ministro y que Fidel no está al frente hace más de 10 años, Fer, discúlpame, sí. Te vamos a tener que cortar y volver a llamarte porque realmente no podemos escuchar bien el diálogo. Te cortamos y vuelvo a llamar, ¿sí? Ahí te corto y vuelvo a llamar.

Rosa, fue militar, revolucionario, un gran estadista y político. Fue mandatario de su país como primer ministro entre el 59 y el 76, 59 que se produce la Revolución Cubana, donde bueno, prácticamente la dirige en términos referenciales, ¿no?, políticos, y fue presidente de ese país entre el 76 y el 2008. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre el 56 y el 2008, y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista Cubano desde el 65 hasta el 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder de su país y transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Era diputado también de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976 y profesionalmente era abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir tramando revoluciones. Nadie es inmortal de cuerpo. Se es inmortal en el imaginario del pueblo, por lo que se ha hecho en la vida. Y sin duda Fidel quedará presente en la memoria de siglos de humanidad venidera. Su ejemplo, su dignidad y rebeldía será bandera de millones de jóvenes que seguirán luchando por un mundo mejor. Millones que seguirán bregando por hacer realidad la utopía. Hoy miles de voces saldrán a hablar, incluso los enemigos de la revolución, incluso los tibios que admiran a Fidel, pero que solo se animan a un capitalismo más humano. El mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a Fidel es el compromiso de honor de seguir tramando revoluciones. Pablo Marrero para Red Eco Alternativo. Yo me muero como viví. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh, oh. Como yo más infierno en digestión. Oh, oh, oh.